la tristeza de mi corazón. Está la razón de tanto buscar. Y no olvides ahora que es tiempo de recordar que por ti he dado todo. Solo me queda esperar que mi vida cambie así, solamente por mí. Y el tiempo ha borrado todo aquello que pasó. Los años malgastados recobremos tú y yo. Volverás a mi lado.